Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria, rebelde, activa, que escucha la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Un nuevo programa de Evade Noticia llega a sus oídos. El lunes a las 11 de la mañana comienzan a escuchar este espacio, con repetición los martes a las 18 horas. El día de hoy vamos a tratar dos temas importantes. Bueno, todos los temas son relevantes, pero dos en particular son muy relevantes. Partiendo por lo que está pasando en Colombia, desde el 28 de abril aproximadamente se suceden una serie de manifestaciones, primero por una reforma tributaria y luego por muchísimos otros temas que aquejan a la sociedad colombiana. Un poco similar lo que pasó en Chile, primero con 30 pesos de la subida de un metro en la región metropolitana, ha terminado en un cambio de constitución que empieza a soñarse, a pensarse a partir de este fin de semana, el 15-16 de mayo. Ojalá anímense a votar. Esto lo digo como René Esquella Soto, no como Radio Placeres de Valparaíso ni como Evader Noticias, sino que me hago personal, me hago me hago cargo personal de mis palabras, y participen de las elecciones que hay el 15-16 para sacar a las derechas que están en el poder, las que han mantenido esta administración, este modelo de desarrollo rentista, subsidiario, basado en el extractivismo y no en derechos sociales, ni mucho menos. Pero lo que importa es lo de Colombia. Hoy en Colombia se está asesinando gente, están violándose los derechos humanos, los paramilitares, personas vinculadas, acá vendrían a ser como los de capitalismo revolucionario, allá con la impunidad que han tenido los paramilitares con el gobierno de Uribe, con el gobierno de Duque, han salido a disparar a las personas que se movilizan. Y acá también, en distintas partes del mundo, han habido manifestaciones, y acá en Chile y en Valparaíso no ha sido distinto. Y acá una concentración que se realizó en la Plaza Aníbal Pinto, Valpo, anti-uribista. Además, les dejamos un audio, que es un video de YouTube de Ahí Les Va. Ustedes busquen esa cuenta, Ahí Les Va, y es un análisis bastante interesante que hace una periodista rusa sobre lo que está pasando en Colombia. Eso vinculado con Colombia. También el otro tema muy, pero muy relevante, lo que tiene que ver con el agua. Ya recordemos acá también, el sábado y el domingo podrían votar, por ejemplo, por Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima, de los movimientos socioambientales de la comuna de Petorca y de la región, quien está disputando la gobernación con un UDI, con un partido socialista y con otros personajes más de la Unión Patriótica y del Partido Humanista. También es interesante, ¿por qué les menciono a Rodrigo Mundaca en esto? Porque vamos a escuchar voces desde el territorio a partir de un trabajo de Radio Minga que nos habla sobre la escasez del agua, un bien vital para la vida, la escasez del agua en territorio mapuche, en Gualmapu, y la escasez del agua no porque sea sequía, lo mismo que pasa en Petorca, es saqueo, las forestales se llevan todo el agua, la hidroeléctrica están cercenando los ríos, y así un sinfín de iniciativas extractivas y destructivas de la naturaleza. Acá vamos a escuchar distintas voces desde el territorio que nos hablan sobre el tema de la escasez del agua. Junto con eso, algo, ¿por qué no? También muy importante, la reforestación a partir de bosques nativos, a través de árboles que se vinculen con los territorios. Esto es Acción Barrial. Conversamos con Yerko para el programa Aire Puro, Yerko de Acción Barrial, y nos da cuenta de una campaña de reforestación de bosques incendiados en la reserva de la biosfera Campana Peñuela, para que se animen ustedes, tanto aportando económicamente quienes puedan, como también yendo a participar de las jornadas de reforestación. Y cerramos con Ruperto Concha, que le sacamos el audio desde resumen.cl, así que compartimos acá la crónica de Ruperto Concha, un análisis geopolítico mundial, en este caso tiene que ver con la demografía. Esto es Evade Noticias de la semana del 10 de mayo. La próxima semana, 17 de mayo, ya vamos a tener algunos resultados de qué pasa con gobernaciones, qué pasa con alcaldías, con concejalías, con el camino constituyente. Esperemos que pueda estar reflejada la diversidad del país y particularmente aquellas y aquellos que luchan por la vida, que luchan por derechos sociales, que luchan para que no existan más violaciones a los derechos humanos y para que exista también reparación y justicia. Porque de nada sirve un camino constituyente si no hacemos también el trabajo de enjuiciar a las personas que han violado derechos humanos acá en Chile desde el 18 de octubre del 2019 y también de reparar a aquellas personas que se han visto perjudicadas, no solo perdiendo la vida, sino que también perdiendo la visión o también siendo abusadas o abusados. Esto es Evade Noticias, esto es Radio Placeres 87.7 FM. Con polvo de estrellas, ella es la princesa. No dejes sin fuego a este misil. No dejes sin fuego a este misil. No dejes sin fuego a este misil. No dejes sin fuego a este misil. Thank you. en una bandeja con polvo de estrellas. Wow. Ella es la princesa. No dejes ir fuego a este misil. No dejes ir fuego a este misil. No dejes ir fuego a este misil. Medicamentos. El TPP-11 hace más difícil la compraventa de los genéricos, lo que sube los precios de los medicamentos en Chile. El artículo 1853 extiende de forma indirecta el tiempo de monopolio del medicamento, obligando al Instituto de Salud Pública a suspender la autorización de un genérico para darle al dueño de la patente tiempo para recurrir a la justicia, demorando la salida de los genéricos que puede ayudar a los enfermos con menos recursos. Por eso, no al TPP. Radio Placeres. ¿Cómo se convocaron para tratar de manifestarse por lo que está pasando en su país? Pues yo creo que no necesitamos una convocación para despertar un sentir que tenemos entre todos en común. Nosotros como colombianos acá en Chile, pues sentimos impotencia, ¿no? Sentimos dolor, sentimos el dolor de ver nuestro país, nuestra gente luchar y nosotros estar acá lejos y no poder hacer nada. Realmente no se manejó, nadie lidera esto, acá no hay un líder, acá no hay un cabecilla, acá hay un sentir de todos por igual. Se manejó un grupo del cual nos empezamos a comunicar y de ahí pues todos por sentimiento propio, por iniciativa de cada uno mismo, pues hermano, estamos apañando todo nuestro dolor, ¿no? Entre todos. Dime, ¿y qué tal también la experiencia de poder convocarse entre sí de manera espontánea, sin como estas cosas de estructura ni nada? Es el poder de las redes sociales, de saber que esta revolución es del pueblo, que esto no es de los gremios, esto viene de los barrios, de las populares, esto viene, digamos, de gente que ha sufrido demasiados atropellos del gobierno. O sea, no es una cosa que venga organizada. El mismo pueblo se ha organizado, en nuestro caso empezó con 5 o 6 personas, ya vemos alrededor de 100 personas en el grupo y fue el poder de las redes sociales. Estamos aquí hoy para, digamos, denunciar parte de los atropellos que ha cometido el gobierno colombiano. Han 1.023 detenidos, hay 980 desaparecidos. Al momento hay 43 homicidios, 42 confirmados y uno en verificación. Por el momento hay 1.330 heridos y ese es el consolidado que nos están dando las organizaciones que no son del gobierno, por ejemplo Human Rights International. Nosotros no tenemos cifras oficiales, no tenemos fiscalía, no tenemos... Ni siquiera como tal el defensor de los derechos humanos en Colombia... Totalmente negligente. Ahora, esto, la cifra que tú me dabas y lo que ustedes cuentan es de hoy día sábado, en que también sabemos que esto está constantemente, digamos, evolucionando. ¿Qué les parece también que a pesar de la represión no haya bajado la movilización? La población igualmente se ha levantado en contra de lo que está pasando en Colombia. La población tiene hambre, la población está cansada de aguantar tantos atropellos. Las que están luchando son los hijos de la Operación Orión, los que no pudieron matar en la Operación Orión en Cali. Son los hijos de los que les han matado los paramilitares, sus papás. Ellos son los que están en la calle, los jóvenes. Y nosotros, que les seguimos, les estamos llevando el paso. Pero... Yo creo que no hay que tapar con la luna con dos manos, con un dedo, porque Tú podrás ver en las noticias a nivel mundial cómo el gobierno está atacando al pueblo. Imagínate, por ejemplo, ponemos como experiencia Chile en su estallido social. Chile llegó a, el pueblo se liberó, se paró, hizo hacer una nueva reforma y no hubieron balazos, ¿no? Acá estamos hablando de policías atacando al pueblo con balazos de alta peligrosidad. Es más, hemos combatido contra los grupos al margen de la ley y yo que tengo 35 años nunca he visto a un gobierno tan armado contra un grupo como contra el grupo de su pueblo. ¿Por qué no se armaron contra la FARC, contra los paramilitares, contra el ELN, contra todos los grupos al margen de la ley? ¿Por qué no habían carrotanques así en las ciudades parando como ahora le están haciendo a la gente pobre que está saliendo a apañar a los miles de manifestantes que están luchando por una salud gratis, estamos librando porque no cierren un hospital donde es el único cancerológico a nivel nacional? Realmente esto ya se me hace que no sé por qué la ONU no ha intervenido, no sé por qué los entes que tienen que parar esto no lo han parado, no sé por qué no, porque a vista mundial se está dando cuenta todo el mundo cómo realmente se está atacando al mismo pueblo. Sí, la llama pudo ser la reforma tributaria, pero detrás de eso vienen muchos atropellos, la reforma pensional, la reforma a la salud, demasiados atropellos juntos. Ahora, si hay organizaciones o personas que quieran en algún momento apoyar, hacer redes, mantener comunicado o en algún momento tal vez ofrecer algún lugar, algún apoyo, ¿cómo lo podrían hacer? Las redes sociales, yo creo que es como te digo desde un principio, yo recibí un link de gente que tenía mi mismo sentir y pues nomás están atentos con las redes sociales, que es como la convocatoria libre para todos, porque en ciencia, como te digo, acá no hay un líder, acá no hay un grupo que realmente, sino acá y es puro sentimiento popular. Muchas gracias por la conversación, Miguel. Vale. Hermano, un gusto a usted. Hasta luego. Buenas tardes. Vale. Las voces unidas son miles. Soy un individuo tal como me siento.

Con el proyecto de reforma, el gobierno aspiraba a recaudar 6.800 millones de dólares que serían destinados a paliar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia. Sin embargo, la propuesta fue polémica desde el inicio debido a la fuente de la que se pretendían obtener esos ingresos, la parte media y baja de la pirámide social, en lugar de la parte más alta. De implementarse los cambios, se ampliaría la cantidad de personas que pagarían impuestos sobre la renta hasta los trabajadores que ganan dos salarios mínimos y medio, unos 675 dólares de ingreso mensual, es decir, clase media y media baja asalariada. Además, la reforma golpearía también a quienes tienen ingresos por debajo de esa cifra, sean trabajadores formales o no, a través del aumento del IVA hasta el 19% de varios productos de la cesta básica que actualmente están exentos o con IVA del 5%, medida que se planteaba ampliar a la gasolina en general y algunos servicios como luz y gas, dependiendo del estrato social. Aunque Hacienda defiende que la reforma aumentaría el aporte de los que más tienen, la realidad es que el impacto mayor sería entre los que más tienen, sí, pero los que más tienen de entre los colombianos que menos tienen. Es decir, los estratos más privilegiados de la sociedad colombiana, los de clase media y alta no asalariada, prácticamente ni se inmutarían por los cambios del proyecto. A toda esta situación se suma el descontento acumulado por otros motivos, algunos también relacionados, aunque indirectamente, con la reforma tributaria y otros ni tanto. Entre los primeros, el aumento de gastos que buena parte de la ciudadanía no considera como prioritarios en el marco de una pandemia, como la adquisición de vehículos oficiales e incluso la posible compra de nuevos aviones de combate por un monto que supondría casi el 60% de lo que se planeaba recaudar con la reforma tributaria. Asunto que, por cierto, ya abordamos en uno de nuestros videos recientes. Súmenle a eso la reciente noticia de que la pobreza aumentó casi 7 puntos durante 2020 hasta llegar a 21 millones de colombianos y el retraso de Colombia respecto a la vacunación bastante rezagada en comparación a otros países de la región. Desde el 28 de abril, varias ciudades colombianas vivieron marchas y protestas multitudinarias. También se llevaron a cabo movilizaciones en localidades menores y zonas rurales. Como si se repitiera el escenario de hace dos años, aunque la mayoría de manifestaciones se desarrolló en calma, los casos de violencia y saqueos fueron magnificados en los grandes medios para posicionar la generalización de vándalos que atentan contra la propiedad privada. Discurso al que gustosamente se sumó Álvaro Uribe con un trino que fue ocultado por Twitter tras recibir miles de denuncias que apuntaban a que promovía el uso de armas de fuego contra los manifestantes. Los reportes de víctimas durante las protestas varían. La Defensoría Nacional del Pueblo habla de 10 fallecidos solamente en la ciudad de Cali, mientras que el ministro de Defensa admite 4 homicidios. Algunos grupos locales de derechos humanos elevan la cifra a 14. En redes sociales se vieron imágenes de gran violencia en las distintas jornadas de protesta. ¿Qué es? ¿Ese es el arma? ¿Qué? ¡Juepucha! ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡Me voy conmigo! No, vamos a dar por terminada esta transmisión. Vamos a terminar esta transmisión. ¡Es mi único hijo! ¡Era mi único hijo! ¡Ay, Dios mío, por Era Dios! ¡Era mi único hijo! ¡Me matan a mí! ¡Me matan! ¡Me tienen que matar a mí! ¡A mí me pegan los tiros también! Como ya suele ser costumbre en estos temas, y disculpen si nos repetimos, pero en el fondo quienes se repiten son otros, al tratarse de Colombia, el abordaje mediático y político que se dio a la noticia fue bastante benigno en comparación con otros países. Con arengas, cantando el himno de Colombia y de la ciudad en distintos puntos, celebraron el anuncio, pero también hay que advertir las riesgosas aglomeraciones que se registraron. Una vez más, en Noticias RCN, reiteramos que celebramos la protesta pacífica, pero jamás la violencia como forma de manifestación. Luis Almagro, por ejemplo, no mencionó el asunto ni de pasada, y no por falta de acceso a internet precisamente, ya que no solo tuvo tiempo de tuitear sobre Cuba y Venezuela como ya es costumbre, sino hasta buscó un hueco en su apretada agenda para desearle pronta recuperación a un par de políticos regionales contagiados de COVID. Algunos usuarios de redes sociales también señalaron cómo muchos de las estrellas internacionales de la música colombiana capaces de organizar un concierto en Colombia, si se trata de solidarizarse con la situación en un país vecino, guardaban un significativo silencio cuando quienes reclaman su apoyo son sus propios compatriotas. Tras 4 días de protestas y después de negarse de plano a retirar el proyecto primero, sacar al ejército a las calles más tarde y admitir a regañadientes que podían reformularse algunos aspectos después, finalmente el presidente Duque pidió al Congreso que retirara la polémica reforma, el más reciente fósforo en el secarral social colombiano. Y ojo, el discurso oficial de que Colombia necesita una nueva política tributaria no es un invento, lo confirman tanto los actuales datos macro de la economía como los índices sociales. Pero por lo visto, el reclamo en las calles apunta a que la necesaria reforma no puede consistir en empobrecer a quienes ya viven justitos de su salario como forma de evitar que los que ya son pobres se vuelvan aún más pobres. Mucho menos cuando los cambios propuestos se encaran desde esa óptica, no porque no exista otra, sino por no recurrir a una que incomode a las grandes concentraciones del poder económico. Y disculpen esta aclaración justo antes de concluir, pero la experiencia nos obliga a adelantarnos a ciertos señalamientos que seguramente vendrán tarde o temprano. Con este video no pretendemos generar reclamos, sino entenderlos. No buscamos promover protestas, sino analizar las que ya existen. No pretendemos avivar fuegos, sino explicar el porqué de los incendios. Pero lo cierto es que, al igual que sucedió en Chile, donde las protestas comenzaron por el precio del billete de metro y culminaron en un proceso constituyente, tal vez estemos ante el inicio de algo más profundo que el descontento por una reforma tributaria. Algo que comenzó a tomar forma a finales de 2019 y que la pandemia puso en pausa, pero no logró detener. Sin comerte un cucurucho de maní. Qué sabrosito rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no lo dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Dame el truje, give me el mai, que yo también quiero gozar con la Thai. Son, mi son, oye mi son, este rico son, es un son sabrosón. Son, mi son, oye mi son, este rico son, es un son sabrosón. Loco San Nelson, man, loco San Juan, ah mira, este son, man, es puro pimentón. Loco San Nelson, man, loco San Juan, este son, yo te lo digo, man, es puro pimentón. Ah mira, Micaela, como le gusta la rumba. Mira, Micaela, como le gusta el son te mata, el raga te arrebata, la rumba te llama y todo el mundo grita, mané. mundo le gusta al mani mani. Y a mí también más me gusta al mani mani. Y a esta chica también le gusta al mani mani. Y a todo el mundo más le gusta al mani mani. Por la mañanita mani, mani. Y por la noche también mani, mani. Ay que viene el mani, mani, mani. Ay que viene el mani, mani, mani. Calle sola está, cantera de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, óyele de su balcón. El TPP-11 abre las puertas para eliminar derechos laborales ganados, como derecho a huelga, derecho a contrato, a descanso y vacaciones pagadas, derecho a jubilación, permiso, pre- y postnatal, entre otros derechos ganados a través de la lucha de todos y todas. Por eso, no al TPP. Radio Placeres. Magnal Glamien, Wenui, Compuché, un saludo a todos y todas. Principalmente a quienes escuchan a esta hora, contarles que mi nombre es María Angélica Catrileo Gaete. Yo soy dirigenta por muchos años, dirigenta social de las causas nobles a las cuales yo denomino. Y dentro de ese andar dirigencial por la vida, decirles que a 20 minutos de Temuco existió un vertedero, nosotros denominamos un basural, que nos invadió por más de 25 años. Cuando decimos que nos invadió es porque contaminó no solamente las napas subterráneas, sino que todo el eutrofil moñén que llamamos como mapuche. Y eso dice relación con la biodiversidad. Por tanto, las comunidades que por mucho tiempo habían, digo yo porque no estuve presente en esos años, intentado revertir esta situación, no hubo quizás la constancia o la perseverancia en el tiempo. Sin embargo, durante el año 2014-2015, nos autoconvocamos alrededor de 30 comunidades que nos iniciamos en esto para trazar algunos objetivos que denominamos que eran comunes, pero en principio era por volver a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, aunque para muchos esto ya era irreversible. Y en ese marco es que las 30 comunidades que nos agrupamos tuvimos que trazar algunos objetivos comunes mínimos que decían relación con, primero que todo, jugárnosla por erradicar el vertedero. Segundo, que se nos contemplara con agua potable a las comunidades. Digo esto porque desde la Superintendencia del Medio Ambiente, un informe que determinó que efectivamente lo que nosotros veníamos señalando era real, que las aguas no estaban aptas para consumo humano, para actividades agrícolas ni para consumo animal, por los 25 años, digamos, en que estuvo presente este vertedero al interior de nuestras comunidades. Logramos, en conjunto con todas las comunidades, mediante movilización, mediante una cantidad de actividades que realizamos, en conjunto con muchas organizaciones también que nos apoyaron. Por tanto, yo quiero hacer un reconocimiento a esa gente que se incorporó en el último tiempo con mucho más ahínco y mucho más tesón para que nuestras comunidades volvieran a tener el espacio que hoy tenemos. Con respecto a todo el daño medioambiental causado, nosotros siempre dijimos que eso ya era irreparable. Sin embargo, logramos acordar con el gobierno regional de la época, durante el año 2016, un convenio que señalaba lo que nosotros pretendíamos, que era en principio volver la dignidad al territorio o al LOF. Y eso contemplaba que tuviéramos agua potable en las distintas comunidades, porque para nosotros, si bien es cierto, las aguas habían sido determinadas como contaminadas, también cabe señalar que los camiones de aljibe, los cuales nos entregan agua cada 7 días, en ese momento nos entregaban cada 15 días. Y pedíamos que se aumentara la frecuencia con respecto y la cantidad, porque existe una cantidad determinada, no sé si por el Ministerio del Interior, que dice que nos deben entregar 50 litros al día por persona. Nosotros decimos que estamos a 20 minutos de Temuco, con un daño medioambiental gigante, en donde habíamos también pretendido que se llamara zona de sacrificio, por todo el daño causado en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Y decir que esos 50 litros por persona de agua es insuficiente, y eso se viene dando desde esa época a la fecha. Para nosotros este tema del agua es grave, gravísimo, porque ya llevamos más de un año de pandemia en donde se nos pide que tenemos que lavarnos las manos frecuentemente. El consumo de agua tiene que ser mucho mayor, y en ese marco nosotros decimos, ¿cómo lo hacemos? Y en épocas de sequía de verano hasta esta fecha, con aguas contaminadas. Es decir, creemos que estamos dando una batalla bastante grande, y con respecto a los llamados que hemos hecho de voluntades políticas, a las conciencias realmente, a la capacidad de empatía, a que realmente se pongan en nuestro lugar. Es decir, ¿cómo se vive con 50 litros de agua al día en un sector rural donde no tienes el servicio? Por tanto, aquí el requerimiento máximo de hoy dice un poco relación con eso. Si bien es cierto, esos convenios se mantuvieron durante un tiempo apegados a la norma, por así decirlo. Sin embargo, durante el 2018 en adelante, en el territorio boyeco, esos convenios han quedado prácticamente dormidos. Yo quisiera desde este espacio comentarles eso, de que existe un convenio con el gobierno regional, es decir, con las instituciones del Estado, que hoy día han estado al margen, al debe, y en donde efectivamente no han realizado los máximos esfuerzos por mantener este territorio y esta zona, y yo diría la mayoría de los sectores rurales, no los han mantenido con su sistema al día. Quiero decir con eso de que ellos, cuando digo ellos, funcionarios, estados, instituciones, nos están dejando al margen de al margen de los servicios que como seres humanos requerimos y necesitamos. Es por eso que desde aquí quisiera reforzar el llamado a quienes nos gobiernan, a quienes se desenvuelven en los espacios públicos, a que efectivamente tengan la capacidad de ponerse en el lugar de esta realidad que tenemos en los sectores rurales, principalmente los afectados principales con respecto a la basura, con respecto al daño medioambiental que se causó en el territorio y que aún permanece a través de las napas subterráneas, que aún permanece a través de los lixiviados y que hoy permanece y persiste con respecto a la sequía. Porque si bien es cierto para todos el agua es vida, sin embargo nosotros hemos sido marginados, nos sentimos discriminados, nos sentimos violentados, porque consideramos que es un derecho humano. Y sin embargo, hoy, en un lugar muy cercano a la ciudad de Temuco, no contamos con el vital elemento. Entre otras cosas, también quisiera señalar que nos mantenemos atentos, que nos mantenemos alerta y que nos mantenemos unidos y organizados para enfrentar cualquier situación a futuro. Agradecer este espacio, agradecer la oportunidad y decirles a mis lamien, amigos, amigas, que el territorio boyeco sigue resistiendo. Eso es, muchas gracias. Peucayal. No permitas que el sistema de consumo te consuma. Empresas públicas. El TPP-11 no prohíbe la creación de nuevas empresas públicas, pero sí impide su operación posterior. El artículo 17.7 dice: un Estado no puede entregarle asistencia no comercial a las empresas estatales. Si lo hace, podría ser demandada por las empresas privadas transnacionales cuyas ventas se vean afectadas por el mejor rendimiento de las empresas públicas. Por eso, no al TPP. Radio Placeres. Maribel Lamien, Inche, Claudia Mellao, Ñancupilpien, Cañuilos, Puichagüe, Egu, Quilaco, Mapumeu. Soy de la comuna de Nueva Imperial, sector donde se ubica el loft de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mis tatarabuelos, y así líneas familiares completas para atrás. Soy mapuche, como muchas personas de las que habitan este territorio, esta región. En mis recuerdos de infancia está un bosque nativo, el afluente de agua corriendo, los esteros siempre cristalinos donde podíamos tomar agua, cultivos de pradera para los animales, para las chacras, huertas frondosas y coloridas, vida fluyendo y corriendo por todos lados. El escenario hoy en día es bastante distinto. Uno recorre el territorio, sube la loma y lo que ves es un monocultivo forestal de pinos y eucalipto. Ves monocultivo agrícola de los fundos colindantes a las comunidades mapuches y comunidades también campesinas que viven en el territorio. Monocultivos que están ubicados en las nacientes de las aguas, por lo que se consumen también el recurso hídrico, y a la vez los otros que pueden acceder a pozos profundos, que esto tiene que ver con los predios agrícolas, pueden regar a grandes caudal sus predios como una forma práctica casi de burla hacia quienes claman por agua, aunque sea para consumo en los predios colindantes. Ya desde que comenzaron las olas de calor hace unos años atrás, cada verano es mirar los cerros si hace mucho calor por si aparece algún incendio forestal que ya nos ha tocado en la comuna, en el territorio, acá también. A nosotros nos llegó ya incendios forestales a nuestro predio, llevándose de parte de nuestro huerto, hace 2 años. Situación que con el rebrote además nos terminó secando los pozos y desde ahí en adelante hemos dependido del camión aljibe. Yo creo que en todos los municipios funcionará de la misma forma, donde corresponde 50 litros por persona, una vez a la semana, personas que estén inscritas dentro de la ficha social de la familia. En este caso, por ejemplo, depende mucho también de la voluntad de quien conduce el camión, de que el camión esté en buen estado mecánico para llegar, del buen estado de los caminos que son dañados por las forestales. De la voluntad del funcionario de avisarte cuando va a llegar, cuando en realidad cuando no va a llegar el recurso por ABC motivo. Pero en el campo eso es bastante aleatorio. Puedes quedarte 2 o 3 días sin el suministro, sin llegar el día que corresponde, porque pudo fallar cualquiera de esos factores. A nosotros se nos ha dado hasta la razón de que llovió, y como llovió no llegaron. Y hemos quedado sin agua. Nosotros tenemos pozo. Algunas personas también acá en esta comunidad tienen el pozo con la suficiente agua para poder mantener un suministro mínimo para hacer la comida, digamos, en esos días en que no llega el agua potable como apoyo. Pero en otros sectores no. Hay otros sectores donde la gente baja con botellas de esas de 3 litros a buscar agua para poder preparar la comida, que va a lavar su ropa o va a bañarse a la casa del vecino porque no tiene agua. Es realmente desesperanzador en ese escenario cuando el agua está atrapada dentro de los monocultivos forestales. Esta situación se repite en la región, se repite en varios lugares, donde incluso las zonas cordilleranas y precordilleranas donde el agua corre, pero corre contaminada por una salmonera, perdón, por una piscicultura en general, o corre porque tiene algún dueño, porque el agua en Chile tiene dueño, o también porque más arriba se ha ido poblando y han ido ocupando la misma vertiente y más abajo ya no llega el agua, cosa que he visto comúnmente en otros sectores. Soy cofundadora de Biodiversidad Alimentaria, una fundación dedicada al rescate, a la identificación y multiplicación de semillas tradicionales, semillas que tienen memoria adaptativa a la sequía, a las heladas, a un montón de factores que puedan suceder. En Milof está ubicado uno de los semilleros más importantes de ese proceso de recuperación y de multiplicación de semillas, la siembra, la huerta, un huerto semillero, que permite que llegue semilla a distintos lugares de Chile. Un huerto que se riega una vez a la semana. Muchos profesionales podrían decir, eso es irrisorio, no podría dar, no es viable, pero sí se da porque la semilla lo permite. En esa producción mínima que nos permite dar, obtenemos semillas de buena calidad, pero sería ideal tener más agua para poder tener más frutos, más producción y también poder compartir más semillas a las comunidades. Este mismo trabajo también me ha permitido recorrer la región, el país y ver muchas realidades de ausencia de agua, de ausencia de agua que podría ser por sequía y por saqueo. Porque el vecino la tiene, porque el vecino del monocultivo es dueño de todo el derecho de agua, porque se la llevó el monocultivo forestal, porque está contaminada por las pisciculturas, porque está contaminada otras veces por el uso de estos maquinarias de recreación acuática que van contaminando todo. Es bastante alarmante la situación de saqueo y de sequía que existe en el país. Hay un dato que me parece súper interesante que deberían de revisar y estar al tanto, que se lo entrega Modatina. Ya en el 2020 hablaba de que el 77% de los recursos, de los derechos de agua, están en manos de la industria forestal y agrícola. Ojo, el 77% forestal y agrícola. Y recién el 12% está en manos del sector minero. Casi siempre nos enfocamos en la minería, ¿no? Pero está en el sector agrícola y forestal. El 7% está en este sector industrial también y un 4% está en las manos del sector sanitario, que es el que nos abastece a nosotros, o sea, en los pueblos, en las ciudades, el agua potable que se le llama. Entonces, cuando las políticas estatales están enfocadas hacia un uso consciente de, no sé, ducharnos 5 minutos, de utilizar el mínimo recurso, no sé, cierra el grifo de la llave cuando te vas a lavar los dientes, toda esa cosa no es más que un show. Claro, está bien, ayuda. Pero si te das cuenta que el porcentaje de que tú utilizas de eso, que está dentro de este 4%, mientras el 77% está ocupado en la industria agrícola y en la industria forestal, es nada lo que nosotros hacemos por conciencia individual y familiar. Son ellos, son estas industrias justamente las que nos tienen así, con este saqueo de agua, con esta escasez hídrica en el país. Sí, es verdad, existe una crisis climática, un cambio climático, una sequía que es abrumadora, digamos, en el país, pero también existe este saqueo que no tiene ni una luz de retroceder. Lo vemos con los paltos, que siguen explotando a gran escala el agua y dejando seco territorio. Las políticas públicas en Chile deberían apuntar específicamente a eso, a modificar el código de agua, a volver el agua a la regulación y en manos del Estado para poder asegurar como un derecho humano básico a las personas. El desaparecer el DL-701, que perpetúa el uso de predios para el cultivo forestal. Cultivos solamente enriquecen a unos pocos y empobrecen a cientos de personas, destruyen el medio ambiente, nos provocan estos cambios de locos de sequía, estos incendios que son agobiantes en el territorio. Eso les podría contar yo desde mi experiencia laboral y desde mi experiencia personal en cuanto al agua. El agua en Chile es una suma de sequía y saqueo. Más saqueo que sequía, diría yo. Trata de escribir la historia que está dentro de ti. Todos dicen que la sociedad apesta, pero nadie hace nada. ¿Dónde están los músicos como Violeta Parra, Víctor Jara? Que si tenían contenido, su lucha, mi creencia, mi ejemplo, mi templo. Somos humanos, todos tenemos defectos y virtudes. La música nos une, quítate esa venda de los ojos que no te deja ver ni tomar tu rumbo. González y Saturno, no hay nadie que nos pare. Ni los consorcios radiales van a callar nuestro homenaje. Ni los premios que entregan los pares vale más que nuestras notas musicales. Apaga la tele y la radio, escucha el sonido nuevo que te traigo. Siembra y cultiva la cizaña. Se autoproclama principal alimaña. Con el rating alto fluye la champaña. Saca con la garra la castaña. Cachaña y maña, burda artimaña. El ojito pegadito y con la gaña. Vamos todos con el cuello a la guadaña. Señorita ermitaña, vos no me engaña. Ningunea con tanta buena clase y lo hace con saña. Que le extraña, los milicos heredaron el país a su calaña. Con padrazgo y pelambre que tranquilo te baña. Dominando el hospicio entre montaña y montaña. De papeles y regalos una rima que maraña. Y ayuditas de pascuero pa' no pegar pestaña. Empresa golosa, indiferente y tacaña. Luchando, avanzando, dejando nuestro legado como relleno, rompiendo los esquemas. Mi fuego que te quema, la verdad no se calla, se te seca el alma. Enemigo, mi amigo, diferente camino. El talento no se compra, son mil y los caídos. Tu mala sangre se sigue con mis palabras, no estamos solos, brillamos más que el oro. Estamos solos. placeres. Cinco porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. Y volvemos con Eva de Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. Hola, mi nombre es Pablo Marimán, vivo en Curaco, Trañitrañi, esto allá camino Cholchol Galvarino, y soy docente de actividad, de profesión, y también por mi lugar de residencia me dedico a actividades de campo. Bueno, por lo mismo que vivo acá en una comunidad, he podido observar cómo ha disminuido el agua en el tiempo. Desde que me instalé ahí hasta ahora, recuerdo que sacábamos agua de un pozo muy antiguo, que en verano todavía mantenía el agua, pero ya desde los últimos 5 o 7 últimos veranos, esta ya empezó a secarse en las temporadas estivales, ¿no? Cuando hacía más calor. Por lo tanto, cuando eso empezó a suceder, que no fue solamente donde yo vivo, sino que en la comunidad y en su entorno, entonces el municipio de Cholchol dispuso de camiones aljibes para venir a dejarnos agua. Y eso significó para algunos comprar el contenedor y para otros que se lo dieran, ¿no es cierto? Y esto tanto entre Cholchol y Galvarino, porque vivo casi en la transición de ambos territorios. Entonces son esos camiones aljibes los que todo el año, ya no es solamente el verano, sino que todo el año estuvieron viniendo a dejarnos agua. Y claro, o sea, para quienes tienen animales, para quienes realizan actividades agrícolas, se tornó en un problema mayor, por cuanto hay que regar algunas siembras y los animales sí o sí, como las personas, tienen que beber, más unos que otros, por supuesto. Entonces era un problema, porque el agua que a uno le viene a dejar por camiones es para el uso doméstico, ¿no? Entonces ahí empiezan las limitaciones y ahí se empieza a depender de los ciclos también naturales, de las posibilidades de lluvia, se complica. Eso crea una crisis, claro, humanitaria y también económica. Por lo que se conversa acá entre la gente de la comunidad cuando se tiene la oportunidad, o a veces espontáneamente cuando uno está en los paraderos, es que mucho de esto de la escasez del agua, de lo que se llama el cambio climático, tiene que ver con las plantaciones, que aquí son muy extendidas de pino y eucalipto. Y esas plantaciones tienen una existencia de alrededor de 26 años, casi 30, ¿no? Por lo menos 3 décadas. Esas plantaciones, por ejemplo, que hizo Bosque Cautín, que tiene, compró, ¿no? Entre comillas, uno sabe de que también esas compras no son del todo legales, hizo tal arrasa luego de esas tierras. Eso significó que echó abajo todo lo que había, en términos de bosques, por ejemplo, drenó las aguas, pozos, menocos, lagunas, y sobre ellos después aplicó, sobre lo que llaman la maleza, y demás pastos químicos, para que terminaran de su ciclo de crecimiento. Y eso, no importándole la vecindad, ¿no?, de las casas de las comunidades alrededor. Muchos de los animales que son parte de la economía de una comunidad empezaron a experimentar las consecuencias, también los animalitos salvajes, ¿no?, que fueron muy crudas. Muchas muertes y muchas también mutaciones. En la reproducción de los mismos. Entonces, la gente atribuye claramente el cambio también a las plantaciones y a la eliminación de la cubierta vegetal nativa que siempre hubo. Creo que los derechos al agua son vitales para las comunidades locales, campesinas, indígenas, como uno las quiera identificar. No se puede realizar una actividad económica, las típicas, no rurales, sino es abasteciéndose del recurso agua. Y por lo tanto, sí o sí, este tema no es de privado, no es porque una empresa sea, por ejemplo, una forestal, o sea el día de mañana una empresa de tipo frutícola, o bueno, hablemos después de una minera, que inscribe el agua a su favor, digamos, tienen después el derecho de negársela a la otra, de quitársela, y por lo tanto de bloquear el desarrollo de su propia economía. Creo que ahora que hay un contexto de discusión acerca de los aspectos de la futura constitución, debieran esos derechos estar reconocidos, ¿no?, para toda la sociedad, y sobre todo para el uso debido de la economía locales, ¿no?, que siempre han estado, son preexistentes a toda esta otra economía más bien capitalista. Eso sería un acierto de quienes tengan el día de mañana la posibilidad de poder hacer esas inscripciones. Creo que eso es lo que podría decir al respecto de sus consultas. Thank you.

Él es de Acción Barrial y están llevando a cabo junto a otras organizaciones un trabajo de recuperación de suelos siniestrados a través de la reforestación de bosques nativos, y están haciendo una campaña para conseguir arbolitos y para patrocinios, y ahí nos va a contar Yerko sobre lo que están haciendo. Hola, Yerko. Hola, hola. Sí, así es, René, exactamente. Nosotros estamos haciendo una campaña de reforestación para recuperar los suelos siniestrados. Esto a raíz del último incendio que han sucedido en Lago Peñuela, especialmente el que en enero, el último, que quemó 4.000 hectáreas, y parte de ese incendio llegó al parque. Así que queremos recuperar ese suelo siniestrado, y para eso debemos reforestar y necesitamos árboles. Necesitamos muchos árboles nativos, y por eso estamos haciendo una campaña con otras organizaciones y el vivero y el Limache, el cual uno puede acercarse a comprarle un árbol y después venir acá a la reforestación a enterrarlo, o puede donar un dinero a la cuenta de vivero Limache, y ese dinero será transformado en la compra de árboles nativos por parte del mismo vivero, y eso también serán pasados a las organizaciones para que puedan ser reforestados. Oye, ¿con qué árboles se está reforestando para nutrir de buena manera esos territorios? Y tú dijiste acá que habían dos alternativas, una de apoyar económicamente y la otra de comprar arbolitos e ir a reforestar. ¿Cómo son los caminos de cada una? Principalmente árboles nativos del bosque esclerófilo, son el peumo, quillay, litre, boldo y una que otra palma chilena. Pero más allá de reforestarlo, también lo que nosotros buscamos es recuperar la línea ecológica, que es lo que era antes, porque hoy en día parte de lo que se quemó allí son un solo aromo, que son una especie exótica que no tiene nada que ver ahí. Y por lo tanto, lo que nosotros buscamos es reforestar con especies de antes, porque el bosque esclerófilo es lo que había, el estero, para así darle una ayuda a todo este exterminio que se le ha dado al bosque esclerófilo, que está en peligro de extinción, y volver a recuperarlo como era antes. Excelente. Oye, ¿hay alguna página web, hay en alguna parte donde la gente pueda conocer de la campaña, cachar los datos del vivero de Limache que se está colocando con los arbolitos? ¿Qué le recomendarías a la gente que esté escuchando esta pequeña entrevista? Bueno, primero recordarle los caminos para comprar. Me faltó mencionar uno, porque damos la opción del vivero para la compra o donar dinero a la cuenta del vivero, pero uno si no tiene los recursos, pero aún si tiene un árbol en su casa y quiere donarlo, se puede contactar por nuestras redes sociales, que son la agrupación Acción Barrial y Parque Natural Cerro Los Pinos, tanto como fanpage del Facebook y Instagram. Ahí nos pueden ubicar, ahí nos hablan, nos escriben, y ahí le damos las coordenadas como entrega de esa, que no necesariamente tenga que ir una persona a gastar, porque hay varias opciones. Dale, ¿puedes repetir los Facebook e Instagram, que son dos? Ya, tenemos como agrupación Acción Barrial, tenemos el Facebook y el Instagram, y también como Parque Natural Cerro Los Pinos, el Facebook y el Instagram. Ya, y ahí entonces la información. Oye, la campaña. Ya, última consulta. Si yo que tengo dos hijos y digo quiero comprar cuatro arbolitos para ir a plantar como familia, ayudar en la reforestación, ¿eso se puede hacer? ¿Hay algunos días que están pensados para eso? Obviamente no cuando estamos en fase 1 de la cuarentena. Pero la vamos a arreglar así, pero vamos a hacer un llamado ahí para que, porque la idea es reforestar 100 árboles y o un poco más, yo creo, más. Y eso va a necesitar gente, trabajo, así que mejor que vengan con la misma gente a reforestar, así más encima le crea un lazo con el territorio, con el lugar, y aprende de más de la flora y fauna. Sí, pues, súper, súper. Ya, pues, entonces, atento a las redes sociales ahí de Acción Barrial. Y al los Facebook y el Instagram de el parque, ¿cuánto? Parque Natural Cerro Los Pinos. Parque Natural Cerro Los Pinos. Estimado Yerko, palabras finales para motivar a la gente. Que se motiven a venir a trabajar a la construcción de diques y a la reforestación, porque como les decía, este es un bien mayor que involucra a toda la comunidad, que volver a recuperar los bosques clerófilos que están en peligro de extinción, y si esto se eliminan, se siguen acabando por la inmobiliaria o por otras cosas, se va a hacer acabar todo este ciclo ecológico, todo este patrimonio natural que tenemos en Quilpué, y no va a haber una vuelta atrás, pues sí que este es el momento de ponerse las pilas, y porque hoy día es el futuro. Excelente, estimado. Abrazotes y felicitaciones por todo el trabajo que estás realizando. Ya, pues vale, igualmente a la radio. Un saludo a la gente. Dale, chao, chao. Ya, vale, chao, chao. Mira, el terreno que estaba desocupado. Un par de familias despojadas de sus prados. Estaban ahí tirados, los sueños quebrados. Miles de caminos se han buscado antes de llegar a donde se ha llegado. En este momento puedo pensar. Cubritos bajo techo de cartón y metal. Frío al infierno fatal, bueno, al menos mejor que una esquina. Llega una mano mezquina que trae documento que asigna el lugar con su firma. Exile a estas familias y las manda a cagar. Para el dueño de esto no es muy difícil, lo sé. Pero a ver, ¿qué piensa usted? ¿Qué cree usted? Señor dueño de la tierra, sueño de más de 100 familias en tierra. En este pedazo de vida y no te parece importar. Bueno, lógico, ya insensible por la fiebre del oro. Pero esto lo tocaste y lo convertiste en lodo. Tenías rabia, lo mejor, ah, ya sé. Diste por hecho que era gente inferior, pensaste. Ya tengo poca clase, ¿dónde voy a poner mi casa? El problema cambia y era de raza. ¡Qué asco! Trasladémonos al sur de esta faja de mierda. De tierra, no se vayan a enojar, conservadores y oportunistas, la cosa suena. Ellos son dueños de sus tierras, no tienen contra, entonces ya corren sus penas. Vaya, tú se las niegas, es que te crees el rey del ganado. Es que alguna vez a alguien le has ganado. Tienes todo lo que tienes solo porque lo has robado. Muy claro. Muy claro. Tu silencio me dice que sí. No vas a poder jugar conmigo, imbécil. Así es, la tierra llama a la tierra. Lo quieras o no lo quieras, ni placa ni puntas de bala. Cortará las raíces de mapuches poco felices por esta asociación. Jugaste sucio con ellos, ahora no pidas compasión. Esto no es una venganza, es el balanceo de una balanza. Una historia que con el tiempo no se tranza. No pidas paz, si no es lo que das. No pidas retroceso si no bajas tus armas. Sí, son problemas de tierra, yo dando vueltas a la manzana pensando. Pato. Hoy estoy tan nervioso con este trabajo. Ya necesito un cigarro. Oh, se me acabaron los cigarros. ¿Qué voy a hacer? ¡Kimberly! ¿Qué? Kimberly, anda a comprarme unos cigarros. Ah, es malo. Anda, cómprate tú. ¿Sabía usted que 43% de los chilenos es fumador? ¿Sabía usted que gran parte de esa cantidad son niños que consumen el humo botado por sus padres? El humo que botan los fumadores contiene distintos químicos que nos hacen adictos. El humo que botan los fumadores contiene alquitrán, produce cáncer. Nicotina, te hace adicto. Monóxido de carbono, gas parecido al que expulsan los autos. Arsénico, producto utilizado como veneno para ratas, entre otros. En este momento se está discutiendo en el Congreso la nueva ley del tabaco. Queremos vivir en un ambiente libre de humo. ¡Wii! Este es un mensaje del taller de periodismo del Liceo 2. La brisa sopla, un sollo, soy una risa. Mami, mami, conmigo no seas dura. Yo no tengo nada, pero... ¡Huya, huya! ¡Huya, huya! ¡Toma, toma, toma, gente, la gente manipula! ¡Huya, huya! ¡Huya, huya!